radiogoga.com. MC Jorge, cabro, la casa. Una flor descomunal, resinosa y pegajosa. Me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar. Y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular. Mire qué aspecto, no se puede comparar. Qué congocho tan descomunal. Con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Buenas noches, queridos amigos, un nuevo lunes brocolero, sin Ruchansky en Mar del Plata, pero con todos nosotros acá, nuevas secciones. Banquen ahí, en minutos, larga un nuevo brócoli. Amigos, ¿cómo dice el dicho? Cuando el gato se va, los ratones están de fiesta. Bueno, los ratones estamos de fiesta. Ruchansky, ¿dónde está? Mar del Plata. Se fue para donde yo me vine, casi. Bueno, el hombre. Voy a los rastros de Basalo, le dejé un par de pistas ahí. ¿Por qué le voy a dejar? Él conoce más que yo a Mar del Plata. ¿Está de vacaciones? Eso dicen, ¿viste? Ruchansky se pega unas vacaciones como unos oasis a mitad de año. Es de los tipos que más viaja. Es de los tipos que más labura. Conozco, realmente Ruchansky es un tipo trabajador. Si algo por lo que se caracteriza es por laburar de estajo, pero es un tipo que también sabe tomarse sus pequeños descansos. Sus pequeños descansos, es un hombre sabio. Bueno, y para no dejarnos solos, para no hacernos sentir su ausencia, aunque lo vamos a sentir de todas maneras, nos dejó una joyita que es lo que estamos escuchando. El tema este es Mustang Sally, ¿sí? Como el Mustang de Sally. El Mustang es un auto de Ford. El que canta, este señor así, de voz aguardentosa, sí, es un tal Wilson Piquet, que cuando me lo mencionó Ruchansky pensé, ¿quién Nelson Piquet? Y te dije, ¿qué? ¿El corredor de carreras cantando? Yo cuando me lo comentó una semana pensé que era un uruguayo. Inmediatamente le dije, por fin te vas a traer un uruguayo. No. Wilson Piquet nació en Alabama, amigos, en la década del 40. Seguramente, imagino, no sé mucho, pero como la mayoría de los afroamericanos en un hogar pobre del sur, se mudó a Detroit. En el año 55, donde hizo su carrera Detroit, para que tengan una idea, es una ciudad que en los años 50 era una gloria, porque estaba la industria automotriz de Estados Unidos, que después empieza a ir al garete por el tema de los autos japoneses, y hoy por hoy es una ciudad semi-fantasma. Recomiendo que googleen Detroit y traten de ver lo que es esa ciudad hoy en día, ¿no? Una ciudad que fue poderosísima, Detroit. Bueno, en Detroit, de ahí se inspiró el amigo Piquet con lo del Mustang. Exactamente. Sí, es una ciudad de autos, sí, Mustang Sally, ¿sí? Bueno, la cuestión es que tiene un apodo interesante, el amigo Wilson Piquet, que es Wicked Piquet, porque Piquet en inglés, si le sacas una T al apellido Wicked, a Piquet es piquete, y Wicked es pícaro, entonces sería como piquete pícaro, ¿sí? Los amigos lo llamaban piquete pícaro. Wicked no es enfermo, ¿no? No, Wicked es como pícaro, vil puede ser también, algo malvado o algo picarón. No, caso, ¿sí? No, yo tampoco soy un avesado, digamos. Bueno, lo que vamos a escuchar entonces va a ser este muchacho el día de hoy, ¿sí? Después contaremos algo más y me voy acordando, ¿no? Acá que tengo los machetes. La cuestión es que el tipo vivió hasta el 2006, murió bastante joven, en el año 64, y murió en Virginia, en el sur también de Estados Unidos. Así que esto es lo que vamos a tener hoy a nivel musical, ¿sí? Pero tenemos... ¿Será todo festivo así, loco? Creo que sí, estuvimos picoteando. Leo, ¿cómo viene el tema de Wilson? ¿Viene para arriba Wilson hoy o no? Tiene sus momentos para arriba, hay un par medio para abajo, pero hay buena data. Bueno, vas a saber aclimatar, ¿no? ¿No? O sea, alargar justo. Tenemos los 20 minutos finales también de música preparado. Como para que la gente se vaya preparando el último roladito del día. Muy buenos comentarios recibió, en al menos en Facebook. Pueden hacernos llegar sus comentarios por mail, si quieren, ahora lo vamos a dar. Pero muy buenos comentarios recibió estos 20 minutos, empezamos a incorporar como... Nosotros también lo necesitábamos, ¿viste? Como para ir cerrando acá tranquilos, terminar la tuca, terminar de disfrutar realmente la música, porque hay que decir que disfrutamos el comienzo, pero el final, en el medio casi como que en los bloques armamos el bloque que viene y esto, y no podemos disfrutar nosotros tampoco de la música. Entonces, imaginamos que la gente también, viste, que termina el programa 1 de la mañana, no vamos a estar rosqueando nosotros a la 1 de la mañana, ya es muy tarde. Es demasiado tarde para la rosca y hoy tenemos rosca. Por así que, amigos, mejor 20 minutos de la almohada, ¿no? Yo diría que vayan preparándose algo, una comidita para el después de ese algo, y bueno, naveguen con nosotros esta noche, vamos a ver qué hacemos, sin Ruchansky. Leo, Nelson, Piquet, que en realidad se llama Wilson, Avanti. Back on time. Lo que estamos escuchando. Wilson Piqué, tiro los nombres de los temas porque... Más franquero, no tanto. Sí. Rocha que dijo, vamos a escuchar Soul, vamos a escuchar Rhythm and Blues, pero... No, el tipo se mueve la caderita. Muy, muy bueno. Lo que escuchábamos era Get Me Back on Time, es el primer tema, y el segundo tema es Barefooting. ¿Sí? Después vamos a tratar de ponerlos por ahí, qué sé yo, pero la verdad... Barefooting sería la pisada del oso. Sí, no sé cómo está escrito Bear porque me lo tiró... Pero me lo tiró Leo, igual no me lo deletré porque no lo voy a saber, así que... Vamos a ser sinceros. A mí me gusta entender un poco también lo que estamos escuchando. Sí, después vamos a poner un poquito más de info. Primero vamos a hacer los saludos pertinentes. ¿Sí? Buenas noches, Leo. Pues nosotros arrancamos así a los palos mal, desprolijo. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Sole, en Radio Oga. Está muy concentrada Sofi en la computadora. Está dada vuelta. ¿Estás escuchando, Sofi? Sí, hace así. Está escuchando. Sí, se cortó el pelo, Sofi. Lo digo para los que la conocen y los que no la conocen. Pero sepan que hace se tiempo corta el se lo pelo. Cortó. ¿Cuánto hace? No, una semana. ¿Te lo volviste a comprar, Sofía? No. Dos semanas. Más o menos, me acuerdo. Bien, saludos a Sole, que está allá en Radio Oga, nuestra casa matriz, nuestro hogar, ¿sí? En el sur del país, FM 103.5, ahí en el Bolsón, en la comarca. Saludos. ¿Sí? Rosqueando. También para Radio El Arca, FM 100.1 de Bariloche, ahí cerquita, vecinos. Y después nos vamos bien para el norte, FM Natura, FM 99.3 de la ciudad de Salta. Qué groso todo lo que nos están escuchando, sí. En Salta, por ejemplo. Saludos a ver dónde nos están escuchando. Es la verdad, yo conozco Salta y posta, yo sé que esto por ahí es un lugar común, pero viste cuando la gente dice Salta la linda, sí. Posta que Salta es re linda. No, Salta es una belleza. Es re linda Salta. Pero te imaginas dónde, tipo, de el de Olillo se transmita por aire. ¿Puede ser que un tipo tiene una cabañita ahí en los cerros de los colores? ¿Cómo se llaman? De los siete colores. No sé, no, me parece que te estás equivocando. Es la mierda, ¿no? Sí. ¿Dónde quedas? ¿Dónde quedas? En Jujuy. Bueno, quedan al lado. Es un viaje. Bien, a todos los que nos estén escuchando desde Salta o sus alrededores, por favor, si quieren, entren ahí y pongan, denos una lección de geografía, muchachos. De la azotea de Mar del Plata, nos están escuchando en FM 88.7, muchachos de Mar del Plata, un abrazo. No sabemos cuándo estamos saliendo exactamente, pero en el momento que salgamos, los estamos abrazando. Radio Curva, ¿sí? De Salsipuedes, Córdoba, FM 99.5 MHz. ¿Sí? Bien, muchas gracias, muchachos, por estar ahí, a todos los oyentes, como siempre. Y ahora, además, nos pueden romper las pelotas sanamente porque tenemos Skype. ¿Sí? Skype es esta forma nueva, moderna, ¿sí? De comunicarse, gratarola. ¿Sí? Nos buscan como El Brócoli Radio, ese es el usuario que si tiene Skype, El Brócoli Radio, que es, a su vez, el mismo nombre del mail, elbrocoliradio@gmail.com. ¿Sí? Así que si ya tienen el mail, lo único que tienen que hacer es el famoso copy-paste y ahí nos tienen. También está el blog, elbrocoli.blogspot.com, donde nosotros posteamos todas nuestras poco interesantes ocurrencias. Y finalmente está el teléfono, ¿sí? Aquello que inventó Bell todavía sigue funcionando. El mismo teléfono que pueden usar en el Skype. No sé cómo era. No digo el mismo número, pero digo, tenemos dos vías de comunicación telefónica hoy. El Skype. Y el teléfono. El teléfono de línea. Ambos. Sigue vigente el clásico teléfono 011-5254-0505. 011-5254-0505. Toda esta data, amigos, en la columna izquierda, ¿sí? A la izquierda de su pantalla, si están en Facebook, ¿sí? Donde estamos como... Es la vía de comunicación que más usamos hoy para poder recibir los mensajes de la gente. Te escuché que le elogiabas el corte de pelo a Sofi. Yo vi que no le creció mucho el pelo en estas dos semanas y me vino a la cabeza una cuestión que estuve tratando de investigar un poco esta semana. Estuve muy preocupado porque me creció un montón el pelo desde la última vez que me corté hace tres semanas. ¿Y te preocupó? No, yo estuve a ver... Se me preocupó, dije. Hay veces que tarda un mes en crecerme lo mismo que tarda en 15 días. Y me metí en internet, no tuve mucho tiempo, le habré dedicado 10 minutos, yo te dijera. Obviamente, si hay oyentes que saben de este tema, por favor, manden info al Facebook, al mail. Pero parece que el corte de pelo, ¿viste como los ciclos de cultivo de la planta, las podas dependen de la luna? Sí. Parece que el pelo también. ¿Depende de la luna? Parece que depende de la posición en la que está la luna, lo rápido que te crece el pelo después que te lo cortaste. No te rías, boludo, no es joda. Es como la dieta de la luna. Te digo en serio, habrá que ver estas fuentes, verificar teoría. Sí. Insisto, que tenga información que la mande. No tuve tiempo de investigar lo suficiente, pero digo, me asombró, mirá la melena que tengo. Ahora, tengo una pregunta. Me corté hace tres semanas, me corté el pelo está bastante muy bajito. Velludo. ¿Y el tema de la barba también o es solo el pelo craneal? Yo supongo que será los dos. Pasa con la barba, uno como se afeita casi a diario, no te das cuenta si te creció un toquecito más, un toquecito más lento. Pero con la melena sí, a uno te pasó nunca con el pelo. ¿Sabe lo que pasa? Que te mires y digas. Yo no voy a la peluquería, me corto el pelo yo. Entonces, ¿posta? Desde hace más o menos 15 años, odio ir al peluquero, me siento un pelotudo. ¿Tenés algún método? Que salgo al peluquero. ¿Qué? ¿Tenés algún método? Sí, generalmente mojado, me corto. Te lo mojás, ¿no? No, seco. El pelo de color. Yo me lo corto seco porque no soy un profesional. ¿Sabes lo desastre que hago? Pasaron 15 años, pero son 15 años de tristezas y desencuentro con mi cabeza. Pero no pude ir al peluquero. Y de chiquito, ¿vos sabés que el otro día hablando con mi vieja me dijo que de pibe ya tenía un tema con el peluquero, que el peluquero me amenazaba que me quedara quieto si no me iba a cortar las orejas? No. Esa era mi relación con el peluquero. Por eso no pudiste ir nunca al peluquero. No sé, fui un par de veces adolescente y la verdad que siempre consideraba que el peluquero hacía lo que quería con mi pelo y dije, bueno, para que lo haga un extraño, lo hago yo, para hacer cualquiera en mi propia cabeza. Hemos charlado en este programa, te conté la fobia que yo tenía, que el tipo me navajé el cuello en la parte de la navaja final y que por eso tuve que dejar también y me pelaba. ¿Cómo te pelabas? Me pelaba yo con la máquina... Pelor, con la misma que uso para la barba, me la pasaba fotos, en la cabeza. Un par de fotos escalofriantes. Era medio peligroso, era medio peligroso lo que salía de eso, con lo cual tuve que decidir recuperar un poco de estética y volver después de 10 años de pelarme, volví a la peluquería. Yo sé que no me está escuchando, pero le mando saludos a Washington, mi peluquero numeroso. Cada vez que paso por la puerta, el tipo abre la puerta del negocio, sale a saludarme. Cuando voy 10 de la mañana de un día de semana antes de ir a laburar, tipo te recibe con un Jack Daniels. Okay. ¿Qué vas a tomar? Un on the rocks. No, Sevilla. Sí. vos así. Yo le digo, no, a las 10 de la mañana voy a laburar, todavía no desayuné, me levanté. Dale, con dos hielitos nada más. Dice. ¿Cuántos años lleva ese señor tomando whisky cortándote el pelo? Bastante, es un tipo que cierra la peluquería en verano porque se va a Punta del Este a atender. Ah, mira vos, es un bacán. Es un peluquero con nivel. No sabe dónde estuve el sábado. Increíble, tenemos que traer a esos grosos y a contarnos lo que es su laburo en alguno de los brócolis. Fui el sábado de la noche a una obra de teatro ciego. Ah, me habían contado, boludo. Una obra de teatro ciego. Sí, o sí, sí. La obra, te tapan, bien, te lo vendan. Lo cual no implica que vos no veas, porque vos no ves nada con la venda. Pero de repente, si te tiran unas luces con linternas o si se prenden. Un resplandor. Vos no sabés lo increíble el viaje sensorial y experimental que implica esa obra. Entonces, de zarpada. Duraba, ¿De quién es la obra? El grupo se llama Habitantes, con B corta, uh-huh. Habitantes, sin sí. H. La página, pueden entrar, es www.habitantes.com.ar. Tienen una obra que se llama Ojos Cerrados, uh-huh. que está los sábados a la noche. Los oyentes que nos estén escuchando en la ciudad de Buenos Aires, que es donde este evento se está dando, supongo que en el interior del país también debe haber gente que esté haciendo obra de teatro ciego, o teatro oscuras, tiene distintos nombres. Uh-huh. Acá en Buenos Aires lo están haciendo en un teatro, no recuerdo el nombre del teatro, que era en Lambaré 990, en Lambaré Corrientes. La entrada creo que está a 50 mangos, una cosa así. Tienen una obra... los sábados, salado, pero para el teatro. No, bueno, es todo salado, todo salado. ¿El Kafka es? ¿Cómo? ¿El Kafka es el lugar? No sabría decirte el nombre, no recuerdo. Es Lambaré, a media cuadra de Corrientes, Lambaré 990. Ahora, tengo una pregunta. ¿Dos obras? ¿De la tribu? No. No, antes de llegar a la tribu, dos cuadras antes de la tribu. Bueno, ahora la pregunta que te hago es impresionante. De los espectadores, sí. ¿Sí? De los espectadores, ¿cuántos espectadores eran ciegos? No tengo ni idea, no lo vi. A ver, vos llegás, estás en una sala previa donde te cuidan más o menos por arriba, te dicen tenés cuidado de esto, lo otro. Fue muy interesante. La gente que obviamente maneja esto es una gente que además dirige grupo de meditación, tipos realmente grosos, con una paz interior que se nota cuando caminan. Parecen uh-huh. gurúes, indios, hindúes. Pero ven. Y se acercan a la gente y es muy rara la sensación que hay entre toda la gente. Estamos todos adentro de una salita, es como si fuera una sala de espera muy grande, 50 personas mirándonos la cara, se nos reparte una venda. Y el tipo nos dice, no explican demasiado lo que va a pasar. Va a decir, bueno, ahora los vamos a subir, van a tener que ponerse la venda antes de entrar. Y un habitante lo va a llevar hasta una silla, se tienen que quedar tranquilos. Al final de la obra, en un momento, les vamos a decir que se pueden quitar las vendas. Vos en ningún momento ves la sala, nada. Vos en ningún momento ves la sala hasta el final de la obra. Uh-huh. Y los tipos, y una sensación muy clara, el tipo se reía todo el tiempo, porque la gente estaba como muy nerviosa, ¿viste? Cuando te salís de lo clásico te pones muy nervioso, sí, claramente. Sí. Y estábamos todos mirándonos así, el tipo se reía y dice, bueno, una cuestión esencial es que confíen en nosotros. Realmente los vamos a cuidar y mucho. O sea, con un amor, el tipo. Uh-huh. O sea, pero ustedes realmente tienen que dejarse estar, tienen que relajarse. Y yo sé por experiencia que ustedes se relajan, pero no sus pertenencias. Con lo cual les ruego a los que todavía no dejaron la cartera del guardarropa que vayan a dejar la cartera. Y era verdad, porque uno se puede relajar cuando va caminando, pero muchas veces si tenés la cartera encima, inconscientemente la gente no se iba a relajar. No la quiero hacer larga, subís a un lugar, antes de entrar te tapás los ojos, en un momento te toma alguien de la mano, te lleva hasta un asiento, te sentás. Y la siguiente hora y media que transcurre es, insisto, sobrenatural. Es impresionante, los tipos juegan con todos tus sentidos, no solo con el oído, te sentís, te llevan a mundos increíbles, te hacen estar en medio del mar. La obra tiene todo un sentido, es como yo diría como un proceso de aprendizaje que hace el hombre a lo largo de su vida. En eso transcurre un poco la obra, si es que me puedo sí, tomar el atrevimiento de limitarla. Pero a ver, juegan también con tu gusto. Como papel de en un momento que escuchás alrededor tuyo, te puedes volver loco si no vas tranquilo. Y como si fueran una especie de criaturas del bosque, y en un momento alguien te pone en la mano un chocolate. Y te comes un chocolate y después alguien te pone en la mano un vaso y te tomás un vaso, un tecito. Vos tenés que confiar, obviamente. Claro, de repente sentís agua cayendo como si fuera lluvia. Insisto, esto lo manejan para 50 personas que habrán en la sala. Uh-huh. Y ni te hablo del momento en el que olores, inciensos, olores. A ver, realmente te llevan a la atmósfera que te quieren mostrar. Y ni te cuento la escena cuando al final de todo te dicen pueden levantarse las máscaras. No, cuente que el que va. Me gustaría que vayas. Y que en otro brócoli puedas contarme lo que te pareció. A mí me dejó sin palabras, realmente lo recomiendo. Teatro Oscuras, Teatro Ciego, como quieran llamarlo. Los oyentes que nos están escuchando, los que nos están escuchando en el interior del país, vayan a averiguar lo que es y si hay alguna obra en su ciudad, los que estén en Buenos Aires. Repito, el grupo se llama Habitantes, con B corte y sin H, www.habitantes.com.ar. Los viernes tienen una obra en el mismo lugar, en Lambaré 990 y Corrientes. Se llama Supramundos, es la nueva obra que están estrenando a las 10 de la noche los viernes, o 9:30, y los sábados a las 10:30 tienen esta obra que se llama Ojos Cerrados, que le quedarán algunos meses nada más en cartel, si se puede decir así, y realmente lo recomiendo y mucho. Bueno, amigos, vamos ahora a recordarles, ¿sí? Ahí tienen, no se olviden del Facebook, no se olviden de mail, Skype, todas esas cuestiones que yo a veces tengo que recordar y me cuesta realmente mucho. Ahí lo tienen todo al costado, ¿sí? En Facebook, al lado izquierdo, lo buscan, abajo el loguito, etcétera. Vamos a seguir con nuestro amigo Wilson Piquet. Hay una cosa, un detalle interesante. Wilson Piquet cantó para una banda que se dedicaba al rhythm and blues y un poco al funk, que se llamó The Falcons. Y él cantó en esa banda desde el 61 hasta el 63. Lo interesante es lo siguiente: en el primer disco, ¿sí?, que graba con The Falcons, ese disco de The Falcons se llama I Found a Love, que quiere decir encontré un amor. Así que bueno, evidentemente los Falcons lo encontraron, ¿no? Leito, tíranos un poco de amor. don't you, babe? Get out of my life. Why don't you, babe? You don't really love me. You just keep hanging on. Ooh. Why do you keep coming around, playing with my heart? Why don't you get on out of my life and let me brand new start. Oh. Ooh. Set me free. Why don't you, baby? Get out of my life. Why don't you, baby? No. You don't really need me. You just keep. No sabemos si nos están escuchando o no. Estamos haciendo el esfuerzo por tratar de volver a estar al aire. Bien, seguimos, continuamos. La cosa es así, venimos escuchando a Nelson Piquet y de pronto tuvimos un problema de que todos nos empezaron a decir que Wilson Piquet, perdón. Se escuchaba como el orto. Ahí llaman al Bolsón. A ver si. Lo interesante sería ver si nos están escuchando los oyentes, por favor, aclaren ahí por Facebook a ver qué onda. Si no, ahora probablemente si no le demos otra dirección donde poder escucharnos mejor, pero de una forma más directa. Exactamente. Este tipo de cosas, ¿por qué? Porque son varias transmisiones, ¿no? Es medio... Claro, porque por lo general la transmisión que toma la gente en radio, la página de Radio Boba, es una transmisión que mandamos nosotros de acá hasta el Bolsón, y del Bolsón la levanta. Entonces, en todo ese proceso de transmisión se pierde un poco de calidad o ocurren estos problemas de transferencia. Bueno, podemos leer un poquito los mensajes que nos fueron llegando. Vamos a mandar un par de entre de todos los que nos avisan, gracias. Sí. A ver, ahí están tenemos varios hablando. Bueno. A ver, muchachos, confundir si el siete colores está en Salta o Jujuy no es un error. El error es la línea media ridícula que marcaron algunos. Esa frontera no está internamente adentro nuestro. Abrazo y buen programa, dice Leo de por ahí. Bien, Leo de por ahí. Bueno, definitivamente nada mal que la pifia. Perfecto, además de por ahí Leo tiene derecho a sentirse. Estamos enganchados, estamos en comunicación. Adelante, Samuel. Un tipo más que conocedor de un tema que hace rato queríamos tratar en el brócoli, lo prometimos en su momento, lo alargamos la presentación porque aparecieron otros en el medio, que es ni más ni menos que la nueva ley de salud mental, la ley que se sancionó a finales del año pasado y que cambia un poco el eje de las políticas oficiales de gobierno para la atención de las personas con problemas psiquiátricos, problemas mentales. Ahora nos va a desasnar un poco más acerca de cómo llamarlo, ni más ni menos que Ángel Barraco, que es, entre otras cosas, te lo enumero, psicólogo, representante del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional, asesor de planta de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y redactor de dos leyes importantísimas en este sentido. Una en cuestión esta Ley de Salud Nacional de Salud Mental, sancionada el año pasado, y la otra es la Ley de Salud Mental que tiene desde hace un poquito más el gobierno porteño. Y bueno, un poco de esto queríamos hablar con él. ¿Estás del otro lado, Ángel? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Ángel. Te quiero hacer una rectificación. Por todas. De planta de la Comisión de Salud de la Legislatura de Buenos Aires. De la Comisión no del Ministerio de Salud. Perfecto. Valga la aclaración. Sí. Importante la diferencia, ¿no? Sí, para mí sí. Quizás para el público no, porque... Pero para mí, y más en estos momentos, es vital diferenciarme de lo que son las políticas del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, a ver, metámonos un poco con eso, entonces. ¿En qué sentido qué diferenciación hablas respecto a las políticas de salud mental del Gobierno Nacional de Buenos Aires en relación a esta, que es una de las leyes en la cual estuviste trabajando, que es en la Ley de Salud Mental, que desde hace varios años rige en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿qué es lo que presenta esta ley y qué es lo que no se cumple? Bueno, la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires ha cumplido 11 años de su sanción y, digamos así, abrió como quien dice, un surco para lo que hoy representa la sanción de la ley nacional, ¿no? O sea, fue un poco la avanzada, una ley progresista respecto de lo que ocurría en el campo de la salud mental. O sea, para ser mucho más, digamos así, sintético, la problemática de la salud mental, que ya está reconocida en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que existe un modelo de atención llamado, para algunos, manicomial, para otros, lógica, asilar o custodial, que tiene que ver justamente con este tipo de instituciones que a través de los años siguen persistiendo y que justamente, bueno, transgrede lo que uno reconoce como derechos humanos de las personas en cuanto... tienen suprimido una multiplicidad de derechos. Y bueno, cuando empezamos a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires hace ya 15 años, sancionamos la ley en el año 2000, tratando de avanzar en la transformación de ese modelo perimido e indigno que significa que una persona esté detenida prácticamente por vida en este tipo de instituciones. ¿Y cuál sería, digamos, esencialmente, para que la gente se haga una idea, ¿no? Buenas noches, Ángel Martín te habla. Ah, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque a veces la gente, viste, no tiene una idea realmente de lo que es, o sea, las personas que no tienen un familiar en esa situación o ningún conocido, no se imaginan cuál es la situación que viven las personas que están prácticamente privadas de su libertad, ¿no? ¿Cuál es, en qué situación se encuentran esas personas y en qué cambió, si es que algo cambió? Bueno, muy buena la pregunta. En primer lugar, reconocer que el padecimiento mental ha generado a través de la historia, y hablamos de 200 años para atrás, cuando aparecen los primeros manicomios ya en Francia, implicaba que una persona que atravesaba una enfermedad, un padecimiento mental, tenía que ser justamente aislado del resto de la sociedad, porque justamente el loco molestaba, el loco fundamentalmente era considerado peligroso. Uh-huh. Bueno, todo esto que, si bien en algunos aspectos fue cambiando, persiste en pleno siglo XXI y tenemos instituciones, por ejemplo, como el Borda, el Moyano, dentro de lo que es el país, Colonia, bueno, se arrastran a través de los años, donde las personas que no tienen justamente la posibilidad de contar con familia o familias que verdaderamente no se hacen cargo, por un mal modelo de atención, terminan justamente internadas prácticamente en forma crónica en este tipo de instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, acá hay responsabilidades diversas. En primer lugar, también está la responsabilidad de la sociedad, que históricamente ha considerado al loco como peligroso. Exacto. O sea, el criterio en el cual siempre se desarrolló esta lógica que llamamos manicomial está basado justamente en el criterio de peligrosidad. La otra cuestión es la necesidad de control de esa persona, que es el control social, por eso se fundaron estas instituciones. Y el tercer concepto es aquella creencia de la irreversibilidad del padecimiento, como que una persona que una vez que está atravesada por un padecimiento mental ya nunca más se va a recuperar. Bueno, todos estos conceptos están totalmente perimidos, porque ante el avance fundamentalmente de los psicofármacos, de las psicoterapias, de todos los dispositivos que hay poner en funcionamiento para dar una respuesta integral a quien padece mentalmente, ya han demostrado que ese tipo de modelo de atención no tiene que utilizarse más. O sea, inclusive lo sostienen los grandes organismos de salud mental mundiales. Tenemos por cuenta que ya en otros países, el caso de Italia en la década del 70, bueno, justamente se desarrolló una política que eliminó los manicomios. Ahora, porque dice que la atención debe hacerse en sectores sin dispositivos, de forma ambulatoria, solo se acepta una internación breve, que es la que corresponde en el momento que la persona está pasando por la fase más aguda de la enfermedad, eso que nosotros, ustedes habrán escuchado decir como el brote psicótico, ¿no? Exacto. Bueno, cuando hoy, con toda la, digamos así, las posibilidades que hay, se estabiliza en 15 días, 20 días, 30 días, entonces esa persona tiene que volver a su lugar de origen, a su comunidad, a su familia, al barrio. Ahora, acá hay que hacer una diferenciación. Sí. Cuando hablamos de los manicomios, lamentablemente hablamos de los manicomios estatales. Uh-huh. Y esto quiere decir que en los manicomios estatales, en realidad, las personas están internadas por una condición de clase. Están internados, como decía Pichón Rivier ya en la década del 60, que están internados más por pobres que por locos. ¿Se entiende? Exacto, y tengo una pregunta, Ángel, ¿por qué se da esta situación, digamos? O más que nada, a mí lo que me llama la atención, vos estás hablando de Italia, ¿no? Estás hablando de algo que cambió en los años 70, ¿por qué tardó tanto el cambio en Argentina? ¿Por qué tardó tanto? ¿Cuáles son los intereses que esto tocaba para que recién hace dos años se puede sancionar una ley en la Ciudad de Buenos Aires, hace poquito a nivel nacional, y todavía cuesta muchísimo la implementación? ¿En qué estamos atrasados? ¿Quién pone los palos en la rueda, digamos? Y bueno, ahí hay una diversidad de intereses que se atraviesan. Yo digo de que, por ejemplo, el manicomio, aparte de ser una institución de control social, es también una unidad de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que el manicomio produce riqueza. Del manicomio viven los jueces, la policía, los abogados, los profesionales, los enfermeros, y cada uno justamente tiene que ver con una necesidad de la sociedad que sigue en su imaginario sosteniendo la existencia de estas instituciones. O sea, como algo empieza a ser funcional a otra necesidad. Exacto. Por el otro lado, hay intereses que tienen que ver, por ejemplo, con la industria farmacéutica, que tiene que ver con esto que planteaba de cómo diferentes corporaciones médicas, psiquiátricas y gremial hacen resistencia muy, muy fuerte. Nosotros cuando sancionamos la ley en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, personalmente sufrí amenazas y violencia, de hecho, por diferentes personajes que todavía están dentro de los hospitales. ¿Pero de qué hablas? ¿De colegas, de cuestiones gremiales? Un gremio en particular del Hospital Moyano, bueno, sufrí amenazas y golpes en dentro de la legislatura, o sea, con esto, y aparte, bueno, tenemos constantemente hechos de amenaza y de agresión. Hace pocos meses tuvimos que intervenir por un psiquiatra del Hospital Moyano, que defiende la ley, ambas leyes, y fue amenazado, y después en la puerta de la casa sufrió un hecho de violencia. Estamos hablando de algunas metodologías tan mafiosas, porque, por ejemplo, en el Hospital Moyano, que es de mujeres, hasta se había armado una red de prostitución con las pacientes. Sí, es terrible. Dentro del Hospital Moyano, sí, también se llevan adelante investigaciones, son los protocolos, llamados protocolos de investigación, sí, que financian los grandes laboratorios, porque acá en la Argentina te sale mucho más barato, y que se hacían tiene el consentimiento, porque las mujeres no estaban en posibilidad, justamente por su propio padecimiento, de dar un consentimiento informado a estas investigaciones. ¿Vos estás diciendo que las farmacéuticas dinero? ¿Estás diciendo que las farmacéuticas usaban a los pacientes para experimentar nuevas sustancias con ellos? Exactamente, sí. Y a ver, para que lo entendamos a modo simple, Ángel, ¿qué es a nivel programático, a nivel principio, lo que proponen estas dos nuevas leyes que, por suerte, haciendo, vos me dirás mejor que yo, haciendo punta en Latinoamérica, se pudieron sancionar en Argentina? ¿Cuál es el cambio que proponen por lo que tanto están intentando trabarlo, al punto de llegar a amenazas y en este sentido? ¿Qué es, frente a esta realidad que contaban, lo que propone cambiar, o lo que de hecho están, con todo el esfuerzo que implica, cambiando estas dos nuevas leyes? Sí, bueno, en primer lugar apuntan a un cambio de paradigma. Quiere decir que hay que hacer un pasaje de un modelo de atención que es hospitalocéntrico, o sea, que se realizaba exclusivamente dentro de un hospital, los llamados neuropsiquiátricos, con miles de camas de internación, cuando eso está ya reconocido inclusive por la OMS, por la OPS, de que ya ese tipo de hospitales han sido un fracaso. Entonces, un cambio de paradigma, lo que nosotros decimos, en que la atención debe hacerse fundamentalmente de forma ambulatoria. Si hace falta internaciones, tienen que ser internaciones breves en hospitales generales. Pero, ¿qué pasa? En los hospitales generales hay todo un rechazo del poder médico, que no quieren camas de internación de personas con padecimientos mentales. Porque primero por prejuicio y también por sus propios intereses. Entonces, se van sumando obstáculos que hacen que el otro criterio que apuntan ambas leyes es que la atención debe hacerse bajo la concepción interdisciplinaria. Y acá viene una cuestión de conflicto muy grande. Cuando uno dice interdisciplinaria, es la democratización justamente de la atención. O sea, ningún saber, ninguna práctica que históricamente fue ejercida por la psiquiatría, o sea, tiene que tener prevalencia sobre ninguna otra, porque todas son necesarias, ¿eh? O sea, hoy, lo mejor que podemos hacer por alguien que padece es dar la mayor cantidad de posibilidades dentro de todos los saberes, de todas las prácticas y teorías que existen. Esto, justamente, es lo que debe privar, y es lo que establecen ambas leyes, o sea, concepto de atención interdisciplinaria. Bueno, acá surgen conflictos diversos. ¿Por qué? Porque el poder médico justamente sostiene que Después, para el caso de los concursos donde hay que ser jefes de las instituciones, de los servicios, exacto, los únicos que estarían habilitados serían los médicos. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen la capacidad de prescribir psicofármaco. Y acá viene otra fuente de conflicto, que el psicofármaco, que lo reconocemos y lo aceptamos como algo verdaderamente que fue revolucionario, no puede ser el elemento único y determinante de la atención. Uh-huh. ¿Entiende por qué? Porque sí, así como en el primer momento, en la fase aguda de la enfermedad, el psicofármaco es muy necesario, pero después es necesaria la intervención de otros saberes, la psicoterapia, musicoterapia, terapias ocupacionales, el trabajo social. Inclusive nosotros consideramos que un equipo interdisciplinario tiene que tener integrado otros saberes, como por ejemplo la antropología, un sociólogo, un abogado. ¿Por qué? Porque la salud mental es justamente eso, un campo de intervención cada vez más abierto, más dinámico, y que cada vez tiene más que una cuestión clínica terapéutica, una cuestión social, porque el problema más grande no está dado en cómo sostenemos o cómo damos respuesta al núcleo de la enfermedad, sino a todo aquello que es complementario y que tiene que ver con lo social. Un paciente que no tiene familia, que no tiene vivienda, que no tiene trabajo. Por eso decimos, la salud mental en realidad es un nucleamiento de derechos humanos, que abarca que no puede haber salud mental, tal cual lo dicen las leyes, sin que se dé el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, o sea, todo aquello que hace necesario que la existencia sea digna. Ángel, siguiendo en esta línea, nosotros, bueno, hemos hablado acá un poco, bastante en el brócoli, de la peligrosidad, ¿no?, que implicaban muchas veces estas órdenes de encierro en un manicomio, en relación incluso a lo que es una pena de prisión, que al menos tiene una fecha efectiva de salida. Muchas veces estas personas que son internadas a la fuerza, hasta la sanción de estas leyes con la mera firma de un juez, terminaban con tiempo indefinido, era una situación peor incluso de estar encerrada en una prisión. Con lo que vos nos acabas de contar, en un caso concreto, entonces, a partir de ahora, con la nueva Ley Nacional de Salud Mental, una persona que quiera internar o alguien que quiera ser internado a la fuerza por algún problema psiquiátrico, entonces ya no va a bastar con la sola firma del juez para que sea internado. Exactamente, muy bien lo puntualizas. Lo que ha logrado la Ley Nacional justamente es hacer un cambio. Quien antes tenía el poder de la internación era el juez, y aunque parezca paradójico, si un profesional o un equipo interdisciplinario decía, bueno, este paciente está para darle al alta, si el juez no quería darle el alta, no salía. Claro. O sea, estaba trastocado los roles. El juez era el terapeuta y los profesionales estaban justamente dirigidos como custodio. Esta ley da justamente esta vuelta, dice que los que tienen que internar es un equipo interdisciplinario. Ante la falta de un dictamen o un diagnóstico de un equipo interdisciplinario, recién ahí podría el juez intervenir, salvo que sea una cuestión penal, donde sí, entonces ahí ya tiene que ver la justicia penal. ¿Y cuántas personas integran este equipo interdisciplinario? ¿Una, dos, mira, tres? Acá en la Ciudad de Buenos Aires determinamos un equipo base que tiene un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador o trabajadora social y un enfermero especializado. Pero de acuerdo a la territorialidad, de acuerdo, porque también tiene que ver cómo es la epidemiología en determinadas zonas. Sí. No es lo mismo pensar la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires que pensar la salud mental en Orán, Salta. Sí. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes características, diferentes culturas, diferentes idiosincrasias. Esto implica que hay equipos de salud mental que pueden tener diversidad de saberes o prácticas que pueden ser muy necesarias. Decía antes el tema de un antropólogo. Uh-huh. Entonces, esto de alguna manera nos dice que la ley nacional apunta que ahora, a partir de ahora, las internaciones van a tener un control, que ese control también va a tener a su vez un órgano de revisión que va a estar, digamos, haciendo un seguimiento de lo que son las internaciones, se ponen límites muy concretos, para terminar justamente eso que vos denunciabas. ¿Y alguien antes, alguien va a controlar, Ángel, las internaciones? O sea, a mí me internaron, supongamos, ¿no? El equipo interdisciplinario recomendó mi internación. Yo, si no estoy de acuerdo, ¿puedo pedir que se cambie el equipo o hay que aceptar ese equipo? Bueno, depende por qué, porque hay dos tipos de internaciones. Está la internación voluntaria y la internación involuntaria. Sí. O sea, la internación involuntaria en la cual uno no estaría en condiciones de decir que sí o que no. No podemos pedir tampoco, o sea, que cambie, si no estamos de acuerdo con ese equipo. En un momento, no se... por ejemplo, una persona que está atravesando un brote psicótico no está en condiciones de decir me interno. Bien. O sea, ahí es la responsabilidad del equipo interdisciplinario. Lo que pasa es que una vez que está recibida, digamos así, la internación, este equipo interdisciplinario tiene que hacer un seguimiento y, de acuerdo a la evolución, después informar cuál va a ser el grado de derivación. Si esa persona a partir de 15, 20 días está estabilizada y puede volver a su casa, o a qué dispositivo tiene que ir. Porque también podría ocurrir que no sería bueno que esa persona que ha quedado estabilizada de ese brote vuelva a su casa donde está la familia, porque es la familia la que le enferma, ¿se entiende? Sí. Entonces, ese es el caso de cada uno, el caso por caso. Pero para esto hay que contar con una serie de dispositivos. Tenemos que tener casas de medio camino, residencias protegidas, camas de internación en hospitales generales, romper con ese criterio de que la salud, donde se atienden los hospitales, la salud exclusivamente orgánica y no la mental o psíquica. La salud es una sola. Esto es una discriminación absurda que, lamentablemente, como dije antes, a partir de los prejuicios mismos que tiene ciertas corporaciones médicas, impiden que los hospitales generales sean justamente el ámbito donde se resuelvan este tipo de situaciones, evitando así que una persona termine en un hospital neuropsiquiátrico. Ángel, y como para ir redondeando, el tema, que es un tema que tratamos mucho acá en el programa, el tema los problemas por adicciones, ¿entran dentro de la nueva ley de salud mental? Sí, las famosas internaciones por problemas. La ley nacional incorpora en un artículo justamente que las adicciones tienen que estar comprendidas dentro de la salud mental. ¿Por qué? Porque acá en la ciudad de Buenos Aires nos ha ocurrido una cosa verdaderamente tremenda y que estamos pagando las consecuencias. Cuando nosotros sancionamos la ley 448 en el año 2000, siempre consideramos que la salud mental entra todo el espectro de padecimiento. Esto quiere decir que entra tanto el terreno de las enfermedades mentales más graves como aquellas que no son tan graves. Bueno, dentro de ese esquema consideramos que las adicciones estaba dentro de lo que es un sistema de salud mental. Cuando empieza a tener poder el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, ya en el año 2007, logran sancionar una ley de adicciones, quebrando con esa concepción. Que las adicciones, más, ni siquiera es una estructura propia. En realidad, cuando se presenta el caso de las adicciones, es porque la persona tiene previamente una estructura de enfermedad. Puede ser una psicosis, puede ser una neurosis, puede ser una perversión. Sí. O sea, para nosotros no es una entidad nosológica por sí sola. Sí. Bueno, acá como empezaron a regir intereses muy, muy, muy comerciales, muy empresariales de lo que es el macrismo, sacaron del ámbito de la salud mental las adicciones y la pasaron al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, donde ahí empezaron a tercerizar, a delegar en algunas ONG, en algunas comunidades terapéuticas, inclusive bajo la direccionalidad de criterios religiosos y morales, y ustedes han podido informarse que hace poco hasta hubo casos donde las comunidades terapéuticas utilizaban mecanismos represivos, verdaderamente indignos para con los chicos que estaban internados, que al final generaba era que se fugaran, inclusive se los quisiera penalizar. ¿Y quién controla? Bueno, esto lamentablemente está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ocurre que un chico va a un servicio de salud mental y pide atención, cuando en el momento que dice, pues yo con su, ahí le dice, momentito, no, acá no atendemos adicciones. Esto es nefasto. Y así estamos pagando las consecuencias. Y lo que viene a hacer la ley nacional es que viene a restituir que la obligatoriedad que el Estado, que las adicciones deben ser atendidas en el ámbito de la salud mental. Es obvio que todos los padecimientos tienen que ver con una intersectorialidad. A veces no solo está la cuestión de la salud, sino también está la cuestión de la educación, la cuestión del área de justicia, ¿eh? Pero esencialmente no puede salirse de la órbita de salud mental. Por eso me parece que la ley nacional venga a poner las cosas en su lugar. Ángel, para ir cerrando, sí, te voy a poner en una situación por ahí compleja, es un desafío para nosotros también que vos puedas contestarlo, que es una situación dado esta paralelismo, esta inclusión que haces en la cuestión de adicciones respecto a la nueva ley de salud mental, que va a fijar, sí, como explicabas, un grupo de especialistas a la hora de dictaminar una internación, que se dicte como una medida de último recurso, que haya un control sobre la persona que está internada, etcétera. Frente a esto, ¿no? Nosotros podemos encontrar en los medios usualmente cómo se usa como caballito de batalla a pibes con problemas realmente graves o más o menos graves asociados al uso de determinadas drogas, frente al familiar que usualmente se pone en cámara reclamando la urgencia de la internación a como dé lugar, e incluso esto que es usado por muchos periodistas para ir en contra de esta ley de salud mental. Se lo pudo ver la semana pasada a Santo Biasati y a otros periodistas por ahí usufructuando a madres con hijos con problemas del consumo de drogas que querían ver a toda costa la internación de su hijo como la única cosa que se salve, y reclamando y denunciando que había muchos médicos o muchas trabas, se decían ellos, para lograr la internación. ¿Qué reflexión podés hacer vos frente a esta utilización mediática en un tema tan complejo como es decidir la internación de una persona? Bueno, obviamente que acá pasa por una definición tajante respecto de que la problemática de las adicciones, con todo el componente clínico terapéutico, pero fundamentalmente la causación sociológica que todos saben que trae aparejado, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que las adicciones deben ser tratadas como una cuestión y una responsabilidad del Estado desde una perspectiva del padecimiento, ¿eh? O sea, las adicciones entran en un amplio espectro que no solo implica, porque siempre hablamos de la cuestión de la locura, del manicomio, pero en realidad lo que la sociedad debe conocer y reconocer es que el amplio espectro de padecimiento, de lo más grave a lo más quizás así no tan grave, entramos todos. Entonces la salud mental tiene que tener una respuesta adecuada para todas las problemáticas. Doy un ejemplo, un hombre que pierde el trabajo, que queda desocupado, y llega a un hospital general, a un servicio de salud mental, y habla nada más que su angustia. Yo que me voy a preocupar en diagnosticarlo dentro de qué rubro lo queda como nosográficamente establecido, si es un neurótico. Es casi, o sea, me parece que estamos. Entonces, sí, lo que la sociedad tiene que empezar a comprender que también el terreno de las adicciones, bueno, justamente es una problemática que en primer lugar tiene que ser tratada desde la perspectiva de la respuesta del Estado como una cuestión sanitaria, y específicamente salud mental, y con todas las otras áreas que tengan que intervenir. Yo creo que confundir lo otro con la sanción de la de lucha contra el narcotráfico, por eso siempre a mí me llamó la atención de que los organismos tengan las dos cuestiones compatibilizadas. Claro. Cuando sabemos que la sanción, que estamos de acuerdo, lo que se debe al tráfico, o sea, que tiene que ir por un lado, pero lo que no puede reconocerse que la persona afectada, llámese una adicción, es una drogadicción o drogadependencia, tiene fundamentalmente, es un sujeto de derecho. Y la respuesta del Estado en ese aspecto no puede faltar. Entonces, esta es la opinión. Entonces yo puedo entender esto que vos planteabas, de ser desesperada ante ver la inminencia de la degradación, la devastación, el paco o cualquier otra sustancia, verdaderamente soliciten preso interno. Hace poco en el Clarín tuvieron varios días con este hombre que pedía por favor que al hijo, y después se tuvo que mudar porque el hijo lo fue verdaderamente a golpear por lo que había hecho. Me parece que esto que utilizan los medios de comunicación de forma perversa también obedecen a criterios ideológicos que en los cuales nosotros estamos enfrentados. Clarísimo, Ángel. Nada, buenísimo el testimonio. Creo que nos has desasnado y muchísimo acerca de un tema tan complejo como lo es la salud mental y las nuevas leyes y la dificultad en aplicarlas, lo que implica y todas las trabas que hay en el medio. Seguramente, si nos dejaste, estaremos molestando nuevamente de acá a fin de año para seguir hablando de este tema. Te agradecemos muchísimo que a las 11 de la noche estés todavía con las pilas necesarias para contarnos todo lo que nos contaste. Realmente, muchas gracias acá desde el Brócoli, Martín Armada, Ángel. Sebastián Basalo, te mandamos un gran abrazo. Bueno, a Martín, a vos, Sebastián, también yo les agradezco porque verdaderamente esto no hay que tomarlo como un sacrificio, sino también como una vocación y una militancia. Hace falta que los espacios, que la sociedad se apropie de la salud mental. La salud mental no va a poder tener desarrollo, las leyes van a ser letra vacía si verdaderamente no llevamos y no la sociedad en su conjunto no se apropia del derecho a la salud mental. Entonces, en este aspecto lo que hay que hacer primero es informar y después dejar que sea las personas y los sectores sociales los que decidan cuál es la salud mental. Por eso yo digo que cuando hablamos de manicomialización, en realidad el primer poder que hay que transformar es el propio, el del profesional, aquel que cree que posee un saber frente a alguien que es un ignorante. Y la cosa es totalmente al revés. El que más sabe es el que padece. Nosotros tenemos que estar con todas las posibilidades para darle, brindar ayuda, para guiar lo que es un proceso terapéutico, pero que muchas veces ya no es tanto terapéutico, sino que son problemas sociales. Así que la salud mental es comunitaria y debe ser apropiada por la propia comunidad. Así que gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguiremos luchando por esto. Gracias a vos, Ángel. Te mandamos un gran abrazo de acá al Brócoli. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta pronto. Chao, hasta pronto, Ángel. Bueno, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con Ángel Barraco, psicólogo, representante del movimiento social de desmanicomialización y transformación. Desmanicomialización, qué interesante, ¿no? Vamos a volver a hablar de esto y muchísimo. Y transformación institucional, redactor de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y de ni más ni menos que la Ley Nacional de Salud Mental, de la cual vamos a decir algo en el próximo bloque. En el próximo bloque vamos a hablar de esto. La ley es nacional, nos corresponde a todos, así que tenemos que empezar a deshojar esa margarita, amigos. Ahora, citándole un poco a Ángel Barraco, vamos a apropiarnos de nuestra salud mental. Leo, a ver si lavamos un poquito el cerebro. Volvemos un ratito. sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Qué ochentoso se puso en un momento, sí, Wilson Piquet, sí, sí, me encantó, tremendo. Disco, Watt, ¿sí? Impresionante. Bueno, hace minutos, antes de los temas que pasamos de Nelson Piquet, sí, ahora después me deja mandar saludos. Te lo prometo, bueno, dale, te lo gracias, prometo. Gracias, simplemente para recordar a los oyentes o a los que no estaban escuchando, comentarles que veníamos de hablar con el doctor Ángel Barranco. Licenciado, perdón, porque es psicólogo. Sí, psicólogo. Bueno, uno ni más ni menos que redactor de la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, si no me equivoco, autor también de, o uno de los autores de la Ley de Salud Mental a nivel nacional. Exactamente. Tremendo lo que contó. Impresionante. Tremendo. Hubo muchas cosas en las que no ahondamos porque dio un poco de cosa, ¿no? No, a ver, podríamos haber ahondado muchísimo. Es un programa entero. Claro, el tema de manicomialización ya lo hemos tratado acá. Bueno, a ver, lo que queríamos un poco era compartir con los oyentes esta nueva ley, que no es, voy a usar un término de mi abuela, no es moco de pavo esta nueva ley de salud mental que salió. Realmente es algo muy importante, donde Argentina, a ver, una ley con un montón de límites también, y que es criticable, puede ser criticable en un montón de aspectos, pero digo, una ley que ha hecho punta en Latinoamérica realmente en este movimiento desmanicomializador, que no es cerrar todos los manicomios, dejar sin laburo a los enfermeros y poner a los locos en la calle, como se quiere decir, y vamos a escuchar a decir también en breve, porque me traje unas perlitas. Traje un picadito. Esta ley de salud mental es muy importante realmente para preservar los derechos humanos y la vida de las personas que, por determinadas razones, todavía hoy la sociedad entiende que deben ser internadas en contra de su voluntad, e incluso para las que se internan por su propia voluntad, y que realmente necesitan que el lugar donde, primero, que la atención de quienes van a dictar la internación o van a decir cuál es el problema, si es que padece un problema, todo esto es discutible, pero los que van a decir efectivamente a dónde ir, por qué digo, quién es el profesional que lo que tiene que atender, y sobre todo un control sobre la vida de estas personas dentro de los lugares. Hemos publicado en THC historias atroces de pibes que han sido violados en comunidades terapéuticas, que se han suicidado en comunidades terapéuticas, que le han hecho comer su propia bosta, que tuvieron que comer vidrio, que les hacían infinidad de torturas. Sí, bajolero a morir. Realmente, ¿no? En 30 años de democracia en Argentina, realmente nos parecía importante, y siempre nos pareció importante, defender la situación de estas personas, que, como decía yo hace un rato, es una situación incluso peor a la de estar preso. Al menos, salvando las grandes diferencias, o teniendo en cuenta la situación carcelaria argentina es atroz, pero estamos hablando de que una fecha concreta. No, o sea, vos te encierran ahí hasta que un juez decide volver a sacarte, no te fecha concreta, y esto afecta a lo que hoy se considera o se llama adicciones. Digo, ni más ni menos que las internaciones para personas con problemas de consumo de drogas tiene que ver precisamente esta ley de drogas. Por eso nos parece importantísimo hablar con Ángel, porque no solo es la cuestión psiquiátrica vinculada a quienes tienen problemas, como decía él, que podía clasificarse según psicótico, etcétera, o las clasificaciones que ponía la psiquiatría normal, pero las cuestiones relacionadas a las adicciones también entran dentro de esta ley. Entonces necesitan entender cuál es el nuevo reglamento que se está ocupando de limitar, ordenar y controlar. Es una ley súper compleja, súper integral, que busca, digamos, dar un salto de calidad en lo que es la atención de las personas con padecimientos mentales, e incluyendo dentro de, digamos, esas posibles pacientes, aquellos que tengan algún problema con alguna sustancia. Ahora, ¿quién no tuvo un amigo que la pasó como el orto dentro de esos lugares? Tinjo, sí, sí. Bueno, lo más monstruoso de esto, además de lo que le pasa a las personas que tienen que transitar por esas vías, que, bueno, son los principales damnificados en toda esta historia, además del horror propiamente dicho, está el horror de quienes defienden esto. Exactamente, ¿no? Eso es como, digamos, esto es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Que hay personas que están, o sea, yo creo que para entender a la persona con la que vos estás discutiendo, tenés que entender bien qué es lo que está defendiendo. Es lo primero. Para entender sobre todo la calidad moral de la persona a la que te, te enfrentás en el momento en el que discutís, tenés que entender qué es lo que está defendiendo. Y hay gente que está defendiendo esto. Digo, ese es el nivel de gravedad a veces cuando nosotros nos enfrentamos con determinados personajes con los cuales no hay que levantar la voz, pero no hay que dejarles de decir que están mintiendo. ¿Sí? O que están defendiendo, como lo decía el propio Ángel, digo, ¿no? Para que no sea una opinión incluso tribunera, como uno podría decir que las del que suele ser la del periodista. Un especialista como el tipo que sancionó estas leyes hablaba de no solo la defensa que hacían estos tipos para cuidar sus propios intereses, estos tipos son los psiquiatras en su mayoría, la corporación psiquiátrica muy relacionada con la corporación farmacológica. Exactamente. Corporación psiquiátrica que defiende sus intereses privados, el de las clínicas que tienen a donde mandan a judicializar a estas personas. Y uno de estos tipos lo conocemos y de sobra, ¿no? Lo tenemos visto. Parece un... A ver, no quiero decir lo que pienso que parece, porque por ahí le resto la seriedad que merece escuchar lo que este señor dijo hace días nada más. Se votan leyes, pero nunca se aplicó bien. Los casos que diría se aplicó Victoria, bien... No, se los llevan presos algunos. ¿Cómo? Diría... Fueron presos algunos, pero... Hubo muchos que le salvamos la vida porque hubo muy buenos jueces que se ocupaban, le daban la opción al tratamiento. No es que iba preso y era un delincuente, es una palabra esa que le inventaron ahora ciertos políticos de moda. La idea no era ponerlos como delincuentes, sino que al consumir estaban colaborando con el narcotráfico porque de algún lado viene. Entonces, la ley, que era absolutamente perfeccionable, no se cumplió bien. Los jueces que la cumplían bien, yo me acuerdo del juez Giorgiou, Cavallo, jueces que nos llamaban, venían con los pacientes a la clínica, le daban la opción de tratamiento, estaba la opción, estaba en vigencia la posibilidad de internarlos contra voluntad, porque qué voluntad le podemos pedir a una persona que tiene dañada la voluntad. Qué salado, papá. Qué salado. Yo pensaba cuando Ángel contaba estos psiquiatras que se le aparecían en la puerta de la casa amenazándolo, y te juro que me imaginaba el gordito este arriba de la boca. ¿A quién estábamos escuchando? ¿Vos que lo tenés? No, presentalo vos, porque yo para presentarlo podría defenestrarlo de mil maneras. Prefiero ser formales y decir que se trata de quién. Del doctor Kalina. ¿Cómo es el nombre de pila? Eduardo Kalina. Otro Eduardo en nuestra contra. Eduardo Kalina. Un tipo que ha hecho desde le ha aplicado electroshocks a Alejandro Udapilleta cuando lo internaron a él en una comunidad psiquiátrica, lo ha contado en una revista. Un tipo que es dueño de un centro privado de atención psiquiátrica, un tipo que se lo ve en cuanto debate televisivo hay. En un debate televisivo por la despenalización de la tenencia de drogas, el del otro lado, bueno, hasta ahora te encontrabas al innombrable. Pero desde hace tiempo te venís encontrando también a un tipo como este, como Eduardo Kalina. Todavía no lo vimos a Granero, pero es casi siempre ese tipo que ven cogoteando, viste que se le va el cogote en los programas. Un tipo que defiende, a ver... A mí me interesaron algunas de las cosas que dice, me parece... Te voy a apuntar cosas, sí, a medida que decía el porque tipo. Hay cosas que me parecen maravillosas. La primera es cuando Karin Cohen, seguramente la deben tener algunos, es un programa de Canal 26, es la que está hablando, la que conduce el programa, y se escucha la voz de ella en un momento diciéndole, bueno, pero la diputada Victoria Donda dice que algunos chicos van presos. Y a lo que Kalina responde, bueno, sí, algunos chicos van presos, pero hemos salvado un montón. Es de una impunidad. Sí, es decir, tipo, es de una impunidad. No importa que un pibe que no tiene nada que ver, o sea, yo quiero que se entienda lo que está diciendo este tipo. O sea, la valoración que le está dando este tipo a la libertad de una persona. O sea, esto es lo que tipos como Kalina valoran, la libertad de vos, mía, de Leo, de Sofi, del que está escuchando al otro lado. Le importa un reverendo carajo tu libertad. Ni siquiera estamos hablando de tus derechos. Estamos hablando del más básico de todos. No le importa. Bueno, algunos fueron presos. Algunos cayeron en el medio, si era necesario. Exacto. Ahora, la otra, o sea, fíjense esto, ¿no? Cómo este tipo articula sus ideas es alucinante. Después, por otro lado, dice que la categoría de delincuente, que ellos nunca criminalizaron a nadie, que la categoría de delincuente, utilizada para el usuario de droga, que hablan de delincuente como usuario de droga, es una palabra que inventaron los políticos de moda. Es decir, que la idea de la criminalización, o sea, ellos metieron a alguno pido de preso, pero la idea de que se criminaliza a los usuarios es un invento, es una ocurrencia de lo político de moda. Pero lo cual, Kalina lo achatado, cierra ese razonamiento, digamos, primero, mandamos a los chicos presos, pero nosotros no lo consideramos, no hay criminalización acá, es un invento de los políticos de moda. Y para cerrar todo esto, el tipo termina diciendo, los que consumen, nosotros consideramos que los que consumen están colaborando con el narcotráfico, es decir, poner en el mismo nivel, vuelve a poner en el mismo nivel a los consumidores que un narcotraficante. Digo, la famosa teoría del ovillo, ¿no? La cosa de hay oferta, hay demanda, va a haber oferta. Sí, de algún lado salió, dice, ¿no? Algo habrás hecho. ¿Vos trajiste más de este tipo todavía? Hay otra perlita. La nueva ley de salud mental para mí es tan lamentable y tan ingenua políticamente, es una verdadera catástrofe y me avergüenza que en este país los diputados y senadores a último momento para resolver esas leyes masivas de fin de año para irse de vacaciones hayan votado una ley donde la denigración del médico y de todo lo que trabajamos es total y donde llega a decir que un médico psiquiatra no tiene la condición de decir que una persona es peligrosa y que tiene que ser que no puede ser internado por la fuerza. ¿Cuál es el punto más débil de eso? Solo te doy un ejemplo. Yo si veo a un chico de 12, 13 años, absolutamente descerebrado por el Paco, que tiene un arma, no soy una persona capaz de decir que este individuo mata. Si yo les doy todos los fundamentos que va a matar porque no tiene ni idea quién es el otro. Juega a la PlayStation. O una persona con una depresión melancólica brutal, con tendencias suicidas feroces, como algunas veces vemos. No soy yo capacitado. ¿Quién es capacitado? Tengo que firmar con un enfermero, un psicólogo, un asistente social. Hay cosas en la ley lamentables porque todas estas cosas van a la rápida y nunca se piensan bien. Sí, sí, decíselo. Mira, lo único. Decíselo, porque no lo entiende. No puedo creer que el tipo en un momento dado, si yo veo un pibe que fuma Paco y que tiene un arma y que juega a la PlayStation, no estoy capacitado para decir que ese pibe tiene que ir internado. Y yo te digo que no, Kalina. No, Kalina. A ver si entendés. Si vos pensás de esta manera la situación, no estás capacitado para tratar pibes. Si vos pensás que un pibe, porque fuma Paco, automáticamente tiene un revólver en una mano y va a actuar como un jueguito de PlayStation, como no sé, Kill Bill o lo que sea. O sea, realmente este tipo está hablando de quién tiene o no la autoridad de pensar con respecto a la salud mental de una persona. Y él no está exigiendo que lo excluyan. Él dice, no estoy capacitado yo por mí mismo, ¿entendés? O sea, está claramente cuidando un negocio. Es lo que decía Ángel en el bloque anterior. El tipo está cuidando su rancho. Para cuidar su rancho usa de títeres a la gente que tiene problemas con problemas psiquiátricos de cualquier índole. Uh-huh. Digo, realmente perverso el tipo este. El tipo no está reclamando a mí, me excluyeron y no me dejan. Están reclamando que ahora otros más tienen que firmar. No basta mi opinión para decir que un pibe que fuma Paco tiene que estar encerrado. No, Kalina. No, se te está terminando el negocio, como se le está terminando el negocio a muchos tipos en Argentina en lo que hace a la salud mental de las personas. Digo, en eso tiene que ver la nueva ley que en tantos minutos nos demoró en el bloque pasado que Ángel apenas nos las puede explicar por arriba. Bien, Kalina decía, ¿no?, en un momento dado que la ley de salud mental fue una ley que dictaron los diputados, esas leyes de fin de año para irse de vacaciones. Y la verdad que acá las únicas vacaciones que yo creo que son necesarias y definitivas son las de Kalina. Aparte, por unanimidad, Kalina salió. Exactamente. No tuvimos que robar por uno o dos votos, salió por unanimidad, Kalina. Bueno, es como el chiste de la revista Barcelona, pareciera que las elecciones de los otros días el 50% fue por una inducción de los ovnis. Supongo que Kalina debe pensar exactamente lo mismo a la hora de cualquier tipo de decisión política. ¿Seremos nosotros los extraterrestres? Bien, por favor, dame algo de Wilson Piqué. Yeah. Somebody help me say it one time. Ah! Bueno, ya lo dijo el poeta Ruchansky en el separador que venimos de escuchar. El brócoli duro y dulce como la realidad, ¿no? Bueno, venimos de la parte dura de la noche. Qué dura está ahorita. Madrecita, cómo fue esa curva. Vamos a dejar un cambio, ¿no? Y vamos a tirar, bueno, ahora viene lo dulce, ¿no? Quiero hacer una aclaración con esto, porque tenemos que ser justos con la realidad. Como verán, hoy no está con nosotros nuestro querido Emilio Ruchansky. Y nosotros, como dos escolares, como dos niños en delantal, cuando Ruchansky no está, hacemos cagadas. Chiquitas, pero como... Le metemos por lo bajo una sección, sí que se entere. Que veremos cuánto va a durar, por ahí dura solo este programa. ¿Quién dice no? No, un par de programas va a durar. Vamos a ver, esperemos poder consensuarlo, ¿no? Pero... Ah, vos decís por él, ¿no? Pero bueno. mirá que tengo unas ofertas. Es como cuando arrancamos las 12 para los pibes, viste que no quería al principio. O sea, ¿qué es esto que me están poniendo? Me están cagando a mis... Lo venimos de Wilson Piquet, ¿eh? Claro, sí. Lo mismo decía Ruchansky. Bueno, acá la cosa es la siguiente. ¿Cómo se llama esta sección y de qué se trata, camarada Basero? Esta sección se llama Pinchame Esta, una nueva sección popular en el brócoli. Pinchame Esta es una sección, una pequeña sección del brócoli, donde intentaremos repasar, ojear, picotear algunos discos que a nuestro criterio son de antología, ¿no? Y vamos a tratar de picotearlos casi en la medida en la que los vamos comiendo o deglutiendo nosotros. Son discos que nos llegan por diversas vías. Ya si algún brocolero se copa con esta sección, seguramente quiere acercarnos su disco. Deberá entender, nosotros también deberemos ir entendiendo con el tiempo de qué se trata esta sección. Exacto. Viste que cuando las inauguramos sabés un poco hacia dónde va, pero no sabés a dónde va, te va a terminar llevando. Es quizá lo más rico de la sección. Pero bueno, en la línea de la 12 para los pibes inauguramos Pinchame Esta, donde en esta ocasión vamos a repasar, vamos a inaugurar. Vamos a pinchar un disquito de una banda nacional. Supongo que esa será la línea que tendrá y la sección. El humor de... Vamos armándola al aire. Sí, de, ¿no? República Federal, ¿no? Claro. Sí, lo más... Porque vamos a traer... Aparte, ¿cómo nos va a llegar? O sea, andás a... Bueno, quizás si algún brocolero nos está escuchando... Todo puede pasar. Podemos hacer la excepción en algún momento. Nos manda alguien desde Perú un disquito. Ahí va. Podríamos pincharlo. Le pinchamos esa. Insisto, tendrá que ser ajustado a las reglas de Pinchame Esta, que todavía no están muy claras. Pero bueno, la vamos a ir conociendo conjuntamente. En esta oportunidad tenemos un discazo, valga la pena decirlo, delante de mis manos. Una tapa formidable, ¿no? Con una chica... sentada como enfrente de una PlayStation. Claro, pero con una... La PlayStation de Kalina, boludo. Tiene razón Kalina, mirá. Hay una PlayStation. Bueno... Hay una PlayStation, una botella de agua mineral, adelante hay como una jungla dibujada. Bueno, ya la vamos a postear en minutos más en el brócoli. La banda se llama ni más ni menos que los Dead Menems. Como los Dead Kennedys, pero Menems. Los Dead Menems. Exactamente, son los Dead Menems, los Dead Kennedys argentinos, perdón. Claro. Dead Menems. Una banda que tiene ya sus largos años circulando por los escenarios porteños, han participado de más de un festival. Una banda que nos la impulsa a que la conozcamos cada vez más. Un integrante de la redacción de THC que supo estar acá y está constantemente en su presencia, ni más ni menos que la persona que grabó las voces de la apertura del brócoli de Orge, casi el padrino, o mejor dicho, los Dead Menems serán los padrinos de Orge, nos vamos a enterar al final de este capítulo. Los Dead Menems sacaron un disco hace 2 años, lo tengo adelante exactamente, no, hace un año, en el 2000. En 2011. Es un disco que salió a comienzos de este año. El disco se llama Combat Cola. Creo que tienen 4 discos antes. El disco anterior, no me acuerdo ahora el nombre. Ya se los voy a averiguar y se los voy a tirar. Muy recomendable también. Es donde vamos a escuchar el bonus track. Pero bueno, podemos ir escuchando cómo suena el track número 1 de Combat Cola. Escandaloso. Nuestro amor es así, lo sé, lo sé. Nuestro amor es así, lo sé, lo sé. ¡Vamos! Te conocí en la sala de espera. Me mató. Escandaloso, nuestro amor es alevoso. Es el tema número uno de el no track número uno nada, de Combat Cola. Para nada, clarísimos. Los amigos porteños, los de Denims. Es muy gracioso. ¿Qué se escuchar? Vamos a poner. Está mal tentarse en radio, porque en teatro dicen que es tremendo. En radio está mal. Yo creo que también. ¿No? Vamos con el número 3 antes que nos arpemos. Lo tenés a mano, Leo, el 3, nada que ver. A ver. Ay, Dios. Mira cómo empieza. Me está matando. A ver, déjalo. Todos te dicen que soy un rufián, un gavilán y un aragán. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Que mi intención es de pelechar con la fortuna de tu papá. Eso es mentira, nada que ver, nada que ver. Y que estoy todo el día de paso. Eso es porque soy asmático. Nada, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada, nada que ver, nada que ver. Anda. Madrecita, esto viene con todo, Tremendo, ¿viste? Están como en un momento más adelante, en un momento se defiende de que estaba saliendo con un traba. Sí, es muy gracioso. Nada muy que ver, dice. No soy esto que me están diciendo. Bueno, tenés, a ver, ¿cuál podemos escuchar? ¿Vamos con el 4? Ah, los chetos son buenos. Bien. A ver, Leo, el 4. Los chetos son. Este es el momento para la unidad. Esa tierra que es la nuestra. Basta de odio irracional. Es momento de tomar conciencia. Te lo pido yo, amigo Rolinga. Tienes que abrir tu mente hoy. Y si eres heavy metal, te digo lo mismo. Hermano, el Rolinga, los chetos son buenos. Los chetos son buenos. Los chetos son buenos. Increíble es. No, es una cosa de loco este disco. Pero además tiene esa cosa como de épica, viste, como We Are the World. Y dice, vos amigo Rolinga, vos amigo heavy metal, los chetos son buenos. Vamos todos juntos, casi una antítesis muy bueno. Del Escano y sus damas gratis. Los chetos son buenos, es el cuarto tema de este discazo nuevo, los de Venom's Combat Cola. A ver, tenemos el tema 5, Ginobili, Polola Mutant. Tema 6, vos decime si querés. Este me gusta, vamos con olor a huevo. Olor a huevo. Olor a huevo. A ver, Leo, el tema 1, 2, 3, 7. Olor a huevo. Mis amigos prometieron que se podía ganar. Pero vi olor a huevo, nada más al ingresar. Cuando se trata de mujeres, todos le empiezan a buquear. Después es siempre lo mismo, ninguna llegará. Siempre el mismo olor a huevo, uno tiene que aguantar. Un repulsivo olor a huevo que no se puede soportar. No es nada nuevo, olor a huevo. Nada nuevo, olor a huevo. Nada nuevo, olor a huevo. Nada nuevo, olor a huevo. Una vez más. Qué olor a huevo. Qué olor a huevo. Qué olor a huevo. Yo tenía una minita, pero la tuve que parchar. Pues mis amigos prometieron una noche espectacular. Un lugar con toda la onda. Clásica, no. ¿A quién no la vivió? Yo me tuve que parar, lo digo la primera vez que me pasa, el brócoli que me hacen reír tanto con algo, no lo puedo creer. ¿Pero de dónde ¿quién sacaste? ¿Quién no se vivió el olor a huevo, no? Tremendo. Clarísimo. ¿Cómo estamos? Bueno, olor a huevo era el tema número 7 de Combat Cola. Vamos a pinchar nada más un par más porque se nos está haciendo muy largo y se nos viene a las 12 para pibes. Robocumbia, caballo de polo y tiburón blanco. ¿Qué nos contaba Jorge? Tiburón blanco es porque cada tanto se come un hombre. Habla de un tipo que... Bueno, a ver... Los Dead Menems. ¿Con cuál vamos? ¿Cuántos más le pasamos? Uno más. Y el bonus track. Uno y el bonus track. Leo, a ver, ¿tenés carne para cañón? El tema número... No, ese es aburrido. El dab del amigo. Vamos con el dab del amigo volvemos a ver el tema número... El último, Leo. El número 13. Creo, ¿no? Ahí va. El dab del amigo, lo de Demes Memes, desde Combat Cola. Yo tengo el privilegio de contar con un amigo realmente espectacular, un amigo selecto y especial. Es un amigo realmente espectacular. Es que un amigo trae otro amigo que a su vez lo acompaña otro amigo. Y hay amigos y conocidos, pero ninguno que lo pueda igualizar. Con el dab del amigo se despiden los Dead Menems. La verdad que te agradezco el momento. Te gustó, ¿no? El disco, discazo, los Dead Menems. Vi retratado un momento de mi vida. Por eso te digo todo. Espectacular. El olor a huevo es increíble. Bueno, insisto, el que quiera puede conseguirlo, un gran disco. Con este tema nos vamos de la sección. Vamos a volver a lo clásico. Vamos a dejarles un bonus track. Exactamente. Vamos a irnos con otro tema de los Dead Menems, que no es de este disco, pero ya que estamos presentando la banda, que la estamos recomendando acá en el Brócoli, vamos a presentar un tema del disco anterior de los Dead Menems, que todavía sigo sin acordarme cómo se llama. Y el tema está dedicado precisamente, vamos a decirlo, a quien nos acercó a los Dead Menems, ni más ni menos que la voz al comienzo, en la apertura del Brócoli, nuestro amigo Jorge. A él dicen las malas lenguas que va dedicado el siguiente tema con el que despedimos la sección Pinchame Esta, la nueva sección del Brócoli, los Dead Menems, el gordo droga. Maradona lo vino a saludar y le dijo: tenés que parar. Gordo, droga, para de tomar. La boliviana te va a hacer mal. La colombiana te va a hacer peor. Baja un cambio, gordo, drogón. Ahí viene el gordo, droga. Malagata, nada. No, me rompe el corazón cuando decís eso. Tremendo el disco, los Dead Menem. Yo creo que dijimos que iba a ser zarpado. Va a ser muy difícil, realmente considero que va a ser muy difícil empardar este disco. Hay discos muy buenos que salieron. Pero este disco es, creo que a nivel diversión, no sé si algún disco le va a poder llegar a ganar. Pero bueno, qué sé yo. Yo te prometo que para la semana que viene te voy a tener muy divertido. No, estamos con este año, de una banda que hemos pasado. La queremos hacer colar en los huequitos que nos dejó Emilio, en la 12 para los pibes, ¿sí? Bien, se fue instalando. Por ese digamos. Lado hay. Bien, tenemos. Vamos al concurso directamente. Tenemos varios mensajes de oyentes que ahora, de un momento a otro, vamos a leer todos los mensajes del Facebook. Que les agradecemos que nos hayan hecho dar cuenta que estamos teniendo un problema técnico. Si no hubiera sido por ustedes, no nos hubiéramos enterado. Así que mil gracias a esperamos, todos. Esperamos, nos están escuchando bien ahora. Esperemos estar saliendo bien. No, que no se haya perdido lo de los DM. En todo lo demás no importa, pero los DM. Bueno. Qué buen disco. Bueno, estamos a las 12 por los pibes, queremos cumplir con la hora, son las 12:05 ya con la entradita esta. Y bueno, cerramos el mes de agosto. A partir de hoy van a tener una semana para votar al candidato del mes de agosto, a ganar al tema más facero del año. Y en realidad sería el tema más facero, porque durante este año van a pasar de cualquier época los temas. La única restricción que sea en castellano, que todos entendamos. Básicamente. ¿Qué tuvimos en agosto ya? Golpeado. No, sacamos en agosto el primer candidato fue un dos temas pegados que habían hecho un popurrí de Damas Gratis con El Churro Verde y Mi Flor. Lo tenés, Leo, así para picotear por última vez, como para mostrárselo a los que se lo quieren votar. A partir de hoy pueden. Bueno. El Churro Verde de Damas Gratis, primer candidato del mes de agosto. En la semana siguiente presentamos, y ya empieza a sonar de fondo, a la capanga con una nube. ¿Te acordás el de la nube que se la lleva a la casa? Que tenía esta cosa medio aniñada. Claro, ¿te acordás? Este es. Yo tengo una nube. Sí, una nube que baja y que sube. Bien, ese fue el de Capanga. Ya fue el segundo candidato, una nube. Ellos pueden votar a partir de la semana que viene. A partir de hoy, perdón. A partir partir de hoy, apenas terminemos de presentar al candidato de esta semana, la semana siguiente presentamos a la gente de Cartel de Santa con el tema Marihuana desde México, si no me equivoco. Un tema casi, ¿te acordás? El orge medio julio. Exactamente. El efecto tal vez me derriza, mi mente aterriza siempre a la deriva, quiero ir hasta arriba, ganar. Una letra clara y clara pero densa. Y la semana pasada presentamos, nos fuimos a la península ibérica, recordamos recién, los Cartel de Santa son de México, nos fuimos a la península ibérica con Los Porretas a un mes la semana pasada de la muerte del cantante, le rendimos este homenaje con el tema Marihuana. Después, es que deja, después empieza a gritar a todo lo que da Marihuana, Los Porretas de los la banda porretas. Madrileña que hemos presentado. Y bueno, y esta semana, para no hacerla más larga, último candidato, quinto candidato del mes de agosto en la 12 Palos Pibes, el tema, el premio Brócolero, el tema más facero. Volvemos a Argentina. Una banda que sacó un disco hasta ahora nada más. La banda, el nombre creo que va a quedar bastante claro, de que van la mayor parte de sus temas abocados al brócoli, casi uno podría decir. Una banda que me ha presentado también el amigo Orge, ni más ni menos que Las Plantas de Shiva. ¿Escuchaste hablar de Las Plantas de Shiva? No, no escuché hablar de la banda. Me la comentaron creo que hace un par de días. Sí. Cuando se empezaron a entrar entre manos. ¿Y qué onda? No ¿Qué recuerdo. ¿Qué te oliste? Y me olí. Las Plantas de Shiva se llama. Y me imaginé las plantas de Shiva. Un jardín. ¿Qué? ¿Un jardín qué? Atestado de plantas de Shiva. Sí, podría ser. Son rockeros, pese a lo que suenan. Parece medio hippie el nombre, pero son rockeros. En el 2003 sacaron un disco, se llama Día de Sol. Y en ese disco se puede encontrar el tema que vamos a escuchar ahora, quinto candidato del mes de agosto, Las Plantas de Shiva. El tema se llama Mi Planta de Ají. Tenías que traer, era tu planta de moda. Entonces al otro año yo me fui bien elegante, con mi cosito para foquear elefantes. Me preguntan cómo la llamo y yo la llamo así, Rosita de mi alma, mi planta de ají. We'll be right back. alta banda del oeste, dice Despiértate Jueves en el Facebook, refiriéndose ni más ni menos a las plantas de Shiva. Último candidato del mes de agosto con Mi Planta de Ají. Sofi ya adelantó que tiene su voto. Yo, me encantó el tema, me pareció el más rockero del mes. Yo tuve que adelantar mi voto la semana pasada con Los Porretas por una... Me adelanté, ahí, no puedo volver para atrás. ¿Vos qué onda? ¿Lo vas a pensar o ya? Lo voy a pensar. Me voy a guardar el botito para la próxima. Pero voy a entrar ahí en... Leo. Me gustó este, digo, ¿eh? ¿Vos vas con esto? ¿Para que chequeo la lista de vuelta? Tenías a más gratis, tenías no, a... No, sí, me quedo con este. ¿Te quedas con este? Sí, sí. ¿Y cómo, bueno, cómo, cómo hacen, viste, la gente que conduce programas de televisión y se lo dice al locutor como... ¿Y qué onda, Leo? ¿Cómo entraste para votar? pasan en la paginita ahí donde a la izquierda, donde están todas esas cosas de direcciones, exacto. Es la 12 para los pibes. Bien. Ahí va. Hay como un gestito buena onda ahí, ¿no? Un gestito buena onda. Muy bueno, ¿lo elegiste vos ese coso? ¿Se podía? Sí, sí. ¿Qué pasa, Leo, si no tengo Facebook? Y en un rato se puede entrar al blog también a votar, pero por el momento solo el Facebook. Bien, bien, está clarísimo, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y dónde nos vamos ahora? Y ahora nos vamos de nuevamente a escuchar a este señor que se llama Wilson Piquet, me terminé acordando el nombre, al que le decían... piquete pícaro, bueno, a ver, que picaré por ahí. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little Chivorgan. A pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat. Old shaggy dress. but when she gets weary, try a little tenderness. Yeah, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never, never possess. Bueno, volvemos así, salimos de ahí del fondo, a ver, ahí, volvimos, no, volvemos así medio como surfeando, despacito, bajamos un poco el ritmo. Qué atmósfera nos metió, ¿no? Nos dejó para el final este. Exacto, vamos para el living del oyente, el living del oyente. Vamos a charlar un poquito. Wanda Solo Whisky dice, amigos bracoleros, el tema Marihuana de los Porretas está muy bueno, pero me gusta más la versión junto a Pulpul de Escape. No la escuchamos. Vaya, bueno, adelante la tomamos recomendación, nota. Tomamos nota. Despierta este jueves, bueno, ya había comentado, Alta Banda del Oeste, las plantas de Shiva. Virgo Art manda saludos, dice, buen programa para todos y muy buena música. Rodrigo Ortega saluda a los Dead Menems, dice, qué personajes estos, jaja. bueno, muy buena la charla, saludos. Andrés Plunkett dice, muy buena la charla con Ángel Barraco. Realmente sí, estuvo muy buena la charla con Ángel. Saludos como siempre, todos los lunes con ustedes. Un gran abrazo, Andrés. ¿Y qué es ese ruidito? Hay un ruidito, ¿lo escuchan? ¿Sale de tus auriculares de ahí? No, creo que sale de tus auriculares de acá. Ah, mirá, ahí va. Sí, ahí está, perfecto. Era un ruido raro. Perdón. Claro, como una. Pensé que estaba el boom en la puerta. Y Tami Debo manda saludos desde el Bolsón, el programa Los Salvajes de Radio Goga. Felicitaciones por un programa vital y necesario, dice Grande Ruch y su música y gigante THC. Una pregunta: ¿alguna vez tocaron el tema Rick Simpson, Run from the Cure? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, habíamos hecho un intercambio ahí y creo que, bueno, acá el amigo nos contestaba un poco. Creo que es... los últimos canadiense, dice, que hace un aceite de cannabis que supuestamente cura el cáncer. Anda prófuga de la ley. Es muy potente el aceite, dice, un kilo de cogollo sale de 100 centímetros cúbicos. Nos debemos, digamos, todos un programa sobre usos medicinales, que es como un universo. Así que en algún momento nos vamos a meter ahí. No. Sí, lo había preguntado la semana pasada también. No recuerdo qué oyente, pero sí, alguien había hablado del tema, así que bueno, ahí iremos a poner curitas. Bien, Fede Goldberg dice, muy esclarecedora la entrevista, una fundamental herramienta para sutil batalla que representa la recuperación de la salud mental. Saludos, amigos del brócoli. Saludos grandes. Ni más ni menos Fede Goldberg, que quien hizo la pieza musical que abre este programa, además de ser un gran amigo. Gonza estaba confirmando ahí abajo, es complejo, entendámoslo, leer una pantalla. Sí. Además, hubo muchísimos mensajes que hemos agradecido en varias ocasiones, avisándonos que se escuchaba. Claro, para no, mucho que dicen, no escucho, sí, no se escucha, durísimo. Fue un momento, ahí hay como una cara en rojo. Un oyente que no sé quién es, que... No, no es un oyente solo, además de ser un oyente, es, creo yo, alguien que maneja un poco las cuerdas ahí en FM La Azotea de Mar del Plata. Un capo consejo. Total que tiró un par de consejos. Creo que sí. Muy bien. Creo que sí. Bueno, hemos... Lucas Monchi dice, yo lo saqué porque hemos perdido bastante, seguro, oyentes, por el problema de transmisión. Suena horrible, no sabes los carteles que tengo hasta acá. Vos sí que sigan. Es de Necochea, el amigo, Fercho. Ah, Fercho en el Cochea, mirá. En el Cochea. Che, guarda con Sofi que averigua. Y entonces no es de ninguna radio que nos retransmite. Es un oyente que sabe de... Un oyente que la tiene clara. Como bien, no la tenemos, bueno, ni vos ni yo, hay alguien que la tiene clara. Bien, Diego Silva dice, es cierto lo que cuentan del pelo y la luna, también lo comentamos al comienzo del programa. Exactamente. ¿Recordás ya cuánto hace que pasó? Hace una eternidad. En medio pasó Ángel, Kalina, los Dead Nenems. Jack Lamota. Dice, también sucede con las plantas. Mi abuela siembra la huerta en luna creciente porque dice que nacen con más fuerza que las semillas. Y bueno, esto debe ser para el pelo también. Igual, yo creo que había una cuestión particular con el pelo, que no era solamente en la misma época de las plantas. Averiguaremos. Pero bueno, me voy a comprometer a traer un poco de información para la semana que viene. Cele Orozco dice, un poco de lluvia en el aire. Le mandamos saludos, Cele, sabemos que nos estás escuchando. Saludos a Jorge, que nos pidió que los saludemos también. Amiral Morissette dice: muy bueno, desde el Tangonauta, Bolsón, Radio Goga, manda saludos. Rafael Pretzel dice: hola amigos, desde Misiones los saludamos y sumamos Rafael. Sí. Lo extrañábamos, Rafael, ¿eh? Yo extrañaba ese dedo directo. Que parece ser un nombre común de Pato y Fede. Exactamente. Porque lo que nos pasa siempre es que terminamos leyendo los mensajes que nos saludan Pato y Fede a través de Rafael. ¿Será una especie de como de Patricio Rey? Claro, exacto, como un nombre que los agrupa. Es interesante. Bien, ve que dice al menos que al menos que se escuchen fritados y saturados, creo que en relación al otro mensaje. Morgana Sativa manda saludos desde Chile, dice: saludos brocoleros desde el Valparaíso, les dejo el aporte musical con una dedicatoria especial a un activista, cultivador y usuario medicinal. Che, hablando Carlos Aguilera, perdón, preso por cultivar marihuana para uso medicinal en Chile, y recomienda a colación de este tema, el gran tema de resistencia suburbana que va a formar parte de la 12 para los pibes en breve por cultivar marihuana. Y bueno, nuestros abrazos y nuestras fuerzas, obviamente, de Argentina, Carlos Aguilera, el usuario medicinal de marihuana, sí, el cultivador detenido en Chile. Carlos Paradela manda saludos de Catamarca. Quería decir acá. Sí, perdón, justamente hablás de recomendaciones de temas. Sí. Rápidamente le queríamos mandar un saludo acá a Micaela Castro, que nos envió un mail recomendándonos un tema de Alica. Hola chicos, capaz que ya lo escucharon, no sé, igual lo dejo acá, me encanta el programa, los escucho siempre, a veces un poco tarde, pero seguro los escucho. Una carita, pone una de esas caritas, buenos, éxitos para los coleros, y desde Chipoletti. El textual. Sí, desde Chipoletti se los escucha. Puntos suspensivos, plin, plin, plin, brocoleando. Micaela no, es un mail este, más viejo, perdón. Me estoy intrometiendo en lo digital con lo analógico. Discúlpeme, sigo mandando los mensajes que nos dejaron los oyentes en Facebook, facebook.com/elbrócoli. Gonza Núñez Cesenarro dice: manden un saludito para la asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, y aguante la guerrilla en todos los sentidos. Muy bien, muy bien. Deberíamos hacer, yo tengo ganas de hacer una especie de propaganda, ¿no? De premiación a las personas estas que han hecho el cultivo de guerrilla abajo de la autopista de la General Paz, que todavía no fueron encontradas. Sí, verdad. El cultivo de guerrilla más grande, al menos encontrado hasta ahora, bueno, de vuelta, nos sacamos la gorra, si es que la tenemos puesta, desde acá, desde el brócoli, para tremendos hacedores de la lucha canábica. Beque manda saludos también, y creo que por ahora... acá tengo unos más. María Juliano dice: el lunes de brócoli, y nos saca la lengua. Y Vanessa Zanaki también manda saludos brocoleros. Bueno, escucho un pianito, yo lo miro a Leo, le voy a sacar la lengua y te voy a pedir, Leo, no sé. ¿Nos vas a leer algo? ¿Piquet? Ahora, voy a poner un tema de Piquet, el primero que escuchamos, que era Mustang Sally, que lo pisaron en la entrada. Mustang Sally. Perfecto. Bien, vamos con Mustang Sally y después volvemos en unos raticos, ¿sí? Vas a leer, dale. Algo leemos. Arriba del Mustang de Sally. Mustang Sally. Mustang Sally now, baby.

parece que lo que acabas de leer es una cruel, una impiedosa, una bellísima apología del delito? Bueno, de hecho, el sueño del protagonista de esta novela es convertirse en un gran ladrón, ¿no? Cosa que después va traicionando a lo largo de su historia y termina convirtiéndose en un traidor infame, ¿no? Pero su sueño inicial es convertirse en un delincuente, creyendo que de esa manera, de alguna manera, termina equilibrando aquello que la sociedad incumplió, ¿no? Tremenda el suspenso también en el que increíble. Te mete la escena de recién, ¿no? Bueno, es que la persona que escribió esto, además de ser, además de escribir novelas, obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera, fue un gran cronista de policiales. Y no es menor. El tipo inicia su carrera como escritor, y estoy hablando de Roberto Arlt. Uf. ¿Sí? Inicia su carrera como escritor profesionalizado en el diario, y una de las cosas que hacía era relatar historias policiales. Y este texto, que originalmente se llamaba La vida puerca, bueno, él lo quería publicar con ese título y se lo presentó. No es que no lo dejaron, se lo presentó a Ricardo Buiraldes, que muchos lo deben conocer por Don Segundo Sombra. Se lo presenta a Ricardo Buiraldes y Buiraldes dice: papá, escuchame una cosa, no puedes salir con este título de La vida puerca, no sea bruto. Y le puso Ricardo Buiraldes le puso esta novela El juguete rabioso, y así la conocemos, ¿no? Como El juguete rabioso. Y el protagonista del que estamos hablando es Silvio Astier, un personaje increíble. Es decir, si a una persona le gusta realmente leer y cree en que un tipo puede construir un universo y en ese universo una lógica, tiene que leer a Robertito Arlt, porque precisamente es eso. Que no tiene solo El juguete rabioso, ¿qué más tiene? No, tiene. Después tiene una saga que es increíble, que es la saga de los locos, digamos, que es Los siete locos y Los lanzallamas. Son dos novelas seguidas, donde siempre la idea, ¿no?, básica de Arlt es ver de qué manera se puede hacer una revolución. El tema es que lo que termina criticando siempre Arlt es que es imposible hacer una revolución cuando todos los hombres se odian entre sí, ¿no? Y bueno, y ahí van surgiendo las contradicciones increíbles, qué sé yo, Los siete locos. Por no abundar, en un momento dado los tipos dicen: bueno, tenemos que hacer la revolución a nivel internacional, necesitamos guita. Y bueno, ¿y cómo conseguimos la guita? Se ponen a pensar y dicen: bueno, ponemos un prostíbulo, ¿no? Es decir, digamos, ese tipo de cosas son como muy, muy artianas y están buenas, ¿sí? Entre otros detalles, el último que tiro, en este libro hay una frasecita que casualmente aparece también en un tango de aquellas épocas, que es el tango Gira Gira de Enrique Salto Dipollépolo, que habla de la indiferencia del mundo, ¿no? Es un poco como la gran obsesión de Robertito Arlt. Pero bueno, eso es lo que teníamos. Bien, bueno, nos vamos a ir leyendo Tremendo Brócoli. Hemos tenido hoy con Ángel Barraco hablándonos de la ley de salud mental, las consecuencias que tiene esto, los límites, las posibilidades, los actores que juegan en contra, que son bastante similares, y lo comprobamos con el audio siguiente del inefable señor Kalina. No somos ajenos a eso, los usuarios de drogas no son ajenos, ninguna persona que pueda padecer en algún momento, que padezca algún problema de salud mental. Por eso es esencial que entendamos qué es esta nueva ley que tenemos en Argentina, y de eso un poquito que hicimos ahondar bien el brócoli. Pinchamos el discazo de Dead Men, el discazo ¿cómo me reí, Dead Men, Combat Cola, lo recomendamos muchísimo si lo pueden tener en sus manos. Y bueno, ¿qué más? Tuvimos la 12 para los pibes. Voten esta semana. Voten a ver quién sale ganador. Esta semana, Leo, ¿ya pueden votar? ¿Sí? Pueden votar en Facebook y en el blog ya. Bien, buenísimo, está confirmado. Entonces se abre la votación. Chusmen, vuelvan a escuchar los temas, se van a divertir un poco, elijan el tema brocolero de la semana. Hemos escuchado, nos hemos deleitado escuchando al querido Roberto Arlt, y ya está, nos vamos. Esto no es todo lo que tenemos para dar, estamos cansados, no lo vamos a negar, pero tenemos siempre un changüí, ¿no? Y antes del changüí voy a saludar correspondientemente a nuestros queridos amigos de todo el país. Radio Goga, nuestra casa matriz FM 100, 3.5 El Bolsón, como siempre, saludos al Bolsón, aguante la comarca. Muy cerquita ahí, Radio El Arca de Bariloche, FM 100.1, FM Natura, mucho más al norte, Salta, FM 99.3, Radio de la Azotea, FM 88.7 de Mar del Plata, Radio Curva, FM 99.5 de Sal Si Puedes Córdoba. En algunos lugares salimos en vivo, en otros lugares salimos diferido. Lo que nosotros siempre intentamos es estar Un saludo a Rochansky. Un saludo. Que nos está escuchando allá en Mar del Plata. Dijo que nos iba a escuchar. ¿Estará en Paragatas? Bien. En Bata lo dudo, se debe estar cagando de frío. Debe hacer un frío importante allá, pero bueno, nosotros acá tampoco estamos tan calefaccionados, pero muy bien acompañados. Leo, gracias siempre, la paciencia. Sofi, que te cortaste el pelo y vamos todavía con el pelo. Yo también me lo corté, me lo dejé crecer, me lo voy a cortar para la semana que viene. Para la semana que viene me lo corto. Y te averiguo lo de la luna. Postre. Averigüemos lo de la luna. Por lo pronto, busquen la luna, agarren una ventana, traten de buscar la luna. Si no tienen la luna, traten de acordarse un poco cómo es una noche afuera. Siéntanse tranquilos. ¿Con qué nos dejas? ¿Con qué nos dejas en ausencia de Rochanky? Los voy a dejar con Joe Dex, que no sabemos quién es. Pero yo tengo la fe que Luna, Joe Dex, lo último que queda. Joe Dex, creo que es. Joe Dex. Dex. Dex. Dex. Dex. Dex. Dex. Dex. Como Texaco. Dex. ¿Sí? Bueno, Joe Dex, Luna, el restito ese que quedó ahí en el cenicero. Amigos, prepárense para bailar. Tienen 20 minutitos para irse a la cama calentitos. Que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca falte. Say, Miss Lady, now why you wanna act like that man ain't yours? Just cause he's walking with you with them raggedy clothes. Man just forgot to get his suit out the cleaners, that's all. All right. All right. You act like that man don't belong to you. Go on over there and kiss him and hold his hand. Say, you ain't gonna do what? That's all right. You just walk on, mister. And don't you worry about a doggone thing at all. Because there's some woman somewhere who'll take you, Mr. Raggedy Clover. Yes, there is. Let's keep on going. Shake that caboose on the people. Horn, get ready, now we gonna put it on. I want two, three.

nobody's mess. I'll get mad in a minute and jump in your chest. Low down, all right. Papa was too, but he was a lover too now. So why can't I do like my papa do? All right. Like a papa do now. Like papa do. Cause I'm his son. I won't be like daddy. Be like my daddy. Oh. All right, call me Po too. Cause papa was. Oh yes, he was. Just cause I got a hose in both of my shoes, and I cover them holes with the daily news. Papa was poor, he was a lover too. So why can't I do like my papa do? Or love like a papa do now. Like my papa do. Cause I'm his son. Can't you understand? I wanna be like my daddy. Be like my daddy. Oh, I'm his son now. Don't you mess with me now. Just cause I wanna hang around and do nothing. Put newspaper in my shoes. I took over them holes. But baby, I'm a lover. I was in Detroit, Michigan, not too long ago, visiting with some friends of mine. I checked in at the 20 Grand Motel where I always stay and hang out with the brothers. As I checked in and put my bags down, I could hear this strange conversation coming from next door. And it seems like this young lady had gotten into this gentleman's room and really didn't know how she got there. Or at least that's what she was trying to run down on him. It seems like she had too many martinis. She was trying to beg the man off. And of course, you know, I was going to listen to see how it was going to come out. I missed some of the conversation, but where I came in was when she was saying to him some words, something like this. Let me tell a story. She said to him, she said, "If you said I said it, then I guess I said it. Huh, but you had me under your power, love. I walked in the club, and mister, there you were. Huh, under your powerful love. You were at the bar, looking like a movie star. Under your powerful love, you begged for me, and I came to see. You had me under your powerful love. And when you stood, oh Lord, you showed it looked good. Under your powerful love, we had a drink, and I couldn't think, no. In a flash, yeah, I was under your power, love. Yeah, women can get themselves in some strange situations sometimes. And when it comes right down to the real nitty-gritty, they want to renege on the deal. But I kept on listening, because I wanted to see how it was going to come out, y'all. And as she was crying, trying to run a rap down to him, she kept on pleading. In some words, just like this, let me tell a story. This is just how it went. She said to him, she said, "Listen, you went and rented a room, and pretty soon you had me under your power, love. Then you start squeezing me and teasing me. I was under your power, love. You tried your best to unzip my dress. Yeah, I was under your power, love. I told you no and let me go. Yeah, I was under your power, love. You said, I don't give a damn. Please call me a cab. I singing songs about love and how a man and a woman are supposed to treat each other. I've had several people all across the country to walk up and ask me if I could help them with their love affairs. Well, I'm no authority on love and I never claim to be. But this woman that I met at this gas station in North Carolina the other week keeps coming back to my mind. This woman had a problem. She walked up to me with tears in her eyes, and I could see that she was hurt. She said to me, she said, "Mr. Joe," said, "I don't think my man loves me anymore. You know, he used to hold me tenderly and kiss me real good," said, "but now he don't do that no more. Said he just loves me now, and if I like it, it's all right, and if I don't, that's all right with him too." She says, "There are two things I want you to do for me before y'all leave here tonight. Said, I want you to give me your autograph on this piece of paper. And then tell me something that I could go home and do or say to my man to make him treat me a little bit better." And I said, "Miss Lady, you go home and you tell your man that I said, he's got to hold you. And he's got to hold you like he means it. And when he kisses you, tell him to put some feeling in it. He's got to love you and love you right, so you can start sleeping at night. Tell him I said, that's the way a man is supposed to make his woman feel. Yeah. supposed to make his woman.